Buscando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, solo dos se ven a los dos chicos. Cuando Noé a la selva fue, reunió a los animales alrededor de él. El señor está enfadado, el diluvio va a caer. No os preocupéis, que yo os salvaré. Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, solo no se ven a los dos chicos. Cuando empezaron a subir los animales, Noé vio en el cielo un gran nubarrón. Gota a gota empezó a llover. Señor, ¿no puedes esperar un poquito más? Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, solo no se ven a los dos chicos. Cuando empezó a subir el mar, Noé estaba lejos con los animales. Noé no pensó en los que olvidó, por eso nadie vio a los dos chicos. Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, solo no se ven a los dos chicos.